Buenas tardes, bueno, aquí es tarde ahora mismo, en el momento en que tú pues oigas este podcast. Será noche o mañana, pero de todos modos que sea buena. Aquí una nueva edición de Poder 5 versión audio. Y es que en esta ocasión pues tengo que informarles que no puedo enviar emails por unos cuantos días, quizás por unas varias semanas, gracias a una movida que nos me hizo el cobarde de Julio Muriente, de lo cual hablaré más tardecito. De lo que quiero hablar ahora mismo es acerca de no se sabe cómo decirle, porque meter la pata yo creo que sería poco para lo que acaba de hacer Edwin Irizarry Mora en una entrevista que le dio al Nuevo Día, diciendo que él objetivamente tiene que pensar que va a ganar Fortuño. Y está diciendo que él entiende que va a ganar Fortuño. Y es verdad, mira, vamos a pensar que objetivamente él tiene que pensar y saber internamente, ¿verdad?, que este país todavía no está listo para una independencia. Y by the way, para los que me conocen y los que no me conocen, pues yo soy uno de los que creo en la independencia, pero sí, soy una persona que tengo los pies en la tierra y entiendo que las realidades no se pueden negar. Pero no es lo mismo a que yo, Prometeo, diga por aquí que, según yo veo las cosas, Fortuño va a ganar, a que lo diga Edwin Irizarry Mora. Porque, mano, de verdad que lo que dan ganas es de irse cuando uno llegue el 4 de noviembre y va, ya le das el voto a Fortuño. ¿Cuál es la estrategia aquí ahora mismo del partido independentista? O sea, ¿cuál va a ser ahora el damage control que tienen que hacer después de lo que dijo Edwin Irizarry Mora? Que, by the way, ¿verdad? Aparte de todo, lo he conocido personalmente y es una persona bastante inteligente y es una persona muy versada, tú sabes. Y hasta hace un poquito de tiempo atrás, pues yo entendía que era una persona que pensaba mucho antes de decir las cosas. No sé si es que el periodista que le hizo la pregunta se la hizo de tal manera que lo logró decir eso. Pero la reacción ha sido una cosa que ahora mismo en las estaciones de radio, específicamente me refiero a WKQ en el 580, están llamando a Fortuño, el director de campaña principal digo, perdóname, a Edwin Irizarry Mora lo están llamando el director de campaña principal de Luis Fortuño. Y pues esas cosas, pues imagínate, ahora va a tener que esperar y soportar todo lo que venga por ahí para abajo. No sé cómo va a empezar ahora el revolú de blogueros por ahí, que ya mismo van a empezar a comentar sobre el asunto. Yo pues lo digo por aquí, por vos, ya que pues de verdad que estoy como que muy tocado, estoy muy... Diablo, ¿verdad? Estoy demasiado agitado como para ponerme a escribir. Yo creo que no podía escribir. Yo creo que las manos no se me controlarían después de haber visto esto que acaba de hacer don Edwin Irizarry Mora. Nada, yo le sugiero que de ahora en adelante trate de esconderse lo más que pueda, ¿verdad? Bueno, ¿qué crees que va a hacer? Pues imagínate, si esconderse con lo que al partido independentista le hacen falta los votos, que la última vez ni siquiera pudieron revalidar y tuvieron que hacer un truquito por ahí para poder caer de nuevo como partido. Ahora esconderse no es la opción. Vamos a ver cuál va a ser el damage control que va a hacer Edwin Irizarry Mora. Yo puedo sugerirle que, mira, que diga que le pasó lo mismo que le pasó al alcalde Ponce. Que aquel día se fue un poquito picadito para allá, para uno de los programas de Burkacuy, y empezó a hablar, pues mira, que a lo mejor es que él ese día, a lo mejor que lo diga, mira, ese día me dio unas copitas de vinillo, tú sabes, antes de aquí, y se me lenguó la traba, tú sabes. O la otra opción es que puede decir, es que, wow, tú sabes, estaba absolutamente y totalmente cansado física y tan cansado física y mentalmente, que no sabía lo que estaba diciendo. O la otra opción que puede decir es que estaba poseído por un espíritu extraño que lo hizo decir esas cosas. Yo creo que la tercera opción a lo mejor va a caer mejor, y entonces pues ahí que llame a, no sé, a la pastora esta, a Wanda Rolón, que le haga un exorcismo y le saque el diablo. Porque la verdad que decir algo así en una campaña política es nada más y nada menos que un suicidio, pero mire, pero con toda la intención y sin disimular. De verdad que es algo así, por más objetivo que se pueda hacer. Y de hecho, decir que uno es objetivo es, yo considero que es mentir, porque yo mismo, siempre cuando escribo acerca de algunos temas que tengan que tocar política, tengo que decir, mira, yo no soy objetivo, yo creo en estas cosas y en estas cosas, y voy a opinar desde este punto de vista. Decir que yo soy objetivo sería mentirle a las personas, tú sabes. Y en el caso de él, bueno, él se puede dar el lujo de decir que es objetivo porque él sabe que en las elecciones, pues lo que se ve venir es verdad, es lo que él dijo allí. Pero caramba, usted es el líder del partido, bendito sea el Señor, tú sabes. Usted tiene que por lo menos, aunque sea, mire, lo que como decía un periodista por ahí, tire los buches de sangre aunque sea, usted sabe, diga que iba a ganar y yo voy y este año voy a coger la virazón y el país va a votar por el Partido Independentista porque está cansado de los dos partidos. Pero no. Es más, yo acá diciendo objetivamente, el Partido Independentista este año tenía una oportunidad bien grande de sacar por lo menos muchos más votos de los que ha sacado anteriormente. ¿Sabes? Como diría Don Fiquito, hubiéramos salido del 4% este año. Pero ahora con esto, bendito, caramba, Edwin, yo no sé qué le ha pasado al hombre. Se ha tirado él mismo al hoyo, mano. Yo no sé qué le pasó a este hombre. Alguien hágamele un examencito al doctor Edwin Irizarry Mora para que, ¿verdad? En una próxima ocasión, pues, hay un truquito que le voy a dar. Le voy a dar un truquito. Le voy a dar un truquito de esto de lo que se llama la oratoria. Cuando usted le hace una pregunta, cuente en su mente hasta tres. Antes de hablar, no escupa la respuesta. Fíjense en lo que hace Barack Obama cada vez que le hacen una pregunta y por eso fue que él le ganó las primarias a Hillary. Hillary respondía, ¡pluf! Disparaba la respuesta. Cuando no tenía una respuesta se reía. Y cuando no tenía algo de qué reírse, recurría a la historia de la mujer que le llevaba la historia, una mujer que le tomaba las manos y le decía, oh, I'm dying, I have no health coverage, and stuff like that. Tú sabes, siempre recurría a la historia de pena. Obama usted veía que se quedaba tranquilo y como que de momento decía, pero estaba pensando lo que iba a decir. Edwin, deberías cogerte unas clasecitas. Usted es un experto de verdad en lo que respecta a la economía, pero en la política está un poco crudito. De verdad que está bien crudo y, mano, de verdad que me siento como en una guagua escolar donde veo al chofer desmayándose y mareándose y perdiendo el control del guía. Ahora mismo tengo miedo. Pero yo, como no tengo villas, o sea, no tengo intereses velados en esto, yo simplemente doy mi voto. Pues yo voy a mantener mi voto, pero yo no puedo decir eso de mucha gente que ahora van a, yo creo que van a decir, Edwin Irizarry nos mandó un mensaje en código que votemos por Fortuño para no darle la victoria a Aníbal. Ay, Dios mío, se repite la historia otra vez. El voto por venganza. Bueno, que Dios nos coja confesado.